Hace tiempo escuché de una persona que había sido sometida a un rigor un poquito descomunal. Esta persona deseaba entrenar lanzamiento de bala y por su capacidad exterior, por su complexión, muchas personas le decían, mientras él era un estudiante, ¿por qué no dedicas o buscas otro deporte? No vemos que tengas muchas pues habilidades o aptitudes para este deporte que tanto te apasiona. Y entonces un entrenador, queriendo desanimarlo, le mandó llamar a unas instalaciones nada apropiadas para poder ejercitarse. Y mientras el lanzamiento de bala al que él podría competir era aproximadamente de entre 3 y 4 kilos, bueno, el entrenador le puso a lanzar el lanzamiento de bala de 8 kilos, entre 7 y 8 kilos. Y desde luego, esta persona, pues desanimado, veía sus pocos resultados en cuanto a su esfuerzo, pero continuó por un buen tiempo. Y entonces cuando llega la convocatoria para poder asistir a este concurso, pues él no duda en inscribirse. Y de alguna manera pensaba, bueno, pues ya finalmente quizás sea la última vez y después de esta experiencia ya necesite aprender que esto no es lo mío. Pero cuando están en el certamen, el peso de la bala era la mitad de lo que él había estado practicando. Y de una manera exitosa, él hace una participación extraordinaria y queda como primer lugar de un campeonato universitario. Hermanos, ¿cuántas veces en la vida el Señor permite que seamos entrenados de una manera exclusiva, de una manera extraña, de una manera intensa o intensiva? Hoy quiero compartir un entrenamiento exclusivo, que es lo que vamos a ver en el pasaje de Jueces, capítulo 11. Y quiero que pensemos como proposición que Dios es perfecto, soberano y preciso, y todo lo que Él hace no tiene error. Por lo tanto, debemos confiar en Él. Dios es sabio, es soberano y es preciso. Todo lo que Él hace no tiene error y por lo tanto debemos confiar en Él. Cuando pienso en este pobre joven universitario sometido a disciplinas que él no podía llevar, solamente le hicieron más fuerte y lo capacitaron de alguna manera para una tarea. En el capítulo 11 de Jueces vamos a estar leyendo la porción de esta narrativa. El versículo 1, desde el versículo 18, dice del capítulo 10. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. La semana antepasada, el pastor Ernesto estuvo tocando el capítulo 10. Y sabemos que el pueblo de Israel volvió nuevamente a entrar a ese espiral descendente, donde son librados, son escuchados, la misericordia de Dios es a su favor, pero una vez que Dios les ha librado y que ellos han tenido victoria, vuelven nuevamente, una vez que no tienen un juez y una persona quien dirija su gobierno, vuelven una vez más a entrar a la idolatría de diferentes clases de ídolos. Es interesante, pero hasta ahorita la lectura y las enseñanzas que hemos llevado, quiero que veamos este breve recuento. En cuanto a todos los ídolos que Israel estuvo adorando, todos ellos, antes de que Israel fuera sometido a opresión, primero ellos comenzaron venerando a ídolos. Una vez que comenzaron a idolatrar, la opresión vino como consecuencia. Esto nos dice que la idolatría conduce a la esclavitud. Y recordemos, hermanos, Otoniel, que fue el primer juez, ayudó a Israel contra el rey de Aram. Los israelitas habían estado adorando a las deidades supuestas de los de Aram. Una vez que ellos entran a esta idolatría, Aram hace sobre ellos opresión, y entonces Otoniel es un juez que Dios levanta para su libertad. Ahod ayuda a los israelitas contra los amonitas y moabitas. también culturas de las cuales ellos habían adorado sus ídolos. Samgar, otro juez, ayuda a los israelitas contra los filisteos para poder libertarlos de la esclavitud, y Débora contra los cananeos. Cada juez está ayudando al pueblo de Israel a librarles de una opresión, de una esclavitud que comenzó antes de que ellos fueran subyugados, comenzó que ellos empezaron a adorar a los dioses de esas naciones que les oprimían, de esos pueblos que les oprimían. Entonces llega en el capítulo 10 y Israel vuelve a hacer lo malo. Y ahora son los moabitas quienes están haciendo presión sobre el pueblo de Israel. Y específicamente en la región donde ellos se encuentran, en Galad, comienzan a preguntarse unos a otros, ¿ahora quién nos va a librar? ¿Ahora quién será la persona que Dios escoja, que Dios elija para que puedan darnos libertad de este yugo? En la semana antepasada que el pastor Ernesto estuvo predicando, vemos que el pueblo otra vez quiso tener un arrepentimiento a medias, y esta vez Jehová fue drástico con ellos, ¿verdad? Les dijo, bueno, si quieres ser libertado, si quieres ser librado de tu opresión, ve, busca a tus ídolos y que tus ídolos te libren. El Señor había sido bastante firme por este ciclo repetitivo de idolatría que el pueblo había llevado. Pero ahora, cuando ellos ven la tarea tan difícil, hermanos, los de Galaad se reúnen y dice que fueron los ancianos, los príncipes, los principales, que son los que se juntan, de alguna manera los consejeros de todo el pueblo, y ellos dicen, tenemos que hacer una campaña, una selección para encontrar a una persona que pueda gobernarnos y que pueda ir a la pelea por nosotros. Y una vez que encontremos a esa persona, le haremos caudillo, ¿verdad? Este nombramiento era hacerle como un general, como un gobernador, darle toda la autoridad sobre el pueblo. Y entonces comienza la historia, la narrativa, entra Jefté en esta parte. En el versículo 1, capítulo 11, nos dice, Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Lo primero que vemos en este capítulo es, vamos a ver en cuanto a Jefté, que es el juez que Dios estaría llamando, es un hombre empañado por su pasado. Vamos a ver tres aspectos de la vida de Jefté, en donde se nos menciona cómo Dios le usó o le pasó por un proceso de entrenamiento exclusivo. Y lo primero es que él está empañado por su pasado. No hay una buena referencia de su contexto familiar. Era hijo de una mujer ramera, lo cual esto le pone ya en vergüenza delante de los demás y le pone también en escarnio público. Las personas que eran hijos no legítimos no eran valorados como personas que merecían estar en alguna posición para nada. Incluso vemos en el versículo 2, dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Creo que vemos las cosas muy difíciles para este hombre. En primer lugar, hermanos, su pasado era empañado porque había sido engendrado de una ramera. Y esto ya, como mencioné hace un momento, le coloca en una posición de descrédito, de desapruebo y de desprecio delante de una nación, aunque idólatra, religiosa y según moralista. Entonces, Jefté es despreciado por su contexto familiar. Le había engendrado una mujer y por lo tanto no era un hijo legítimo de su padre Galaad. Y entonces dice que sus hermanos, sus medios hermanos, una vez crecidos, le corrieron, le desterraron de ese lugar, Él fue entonces, no solo fue engendrado de una ramera, también fue expulsado por sus hermanos. ¿A qué historia nos recuerda hasta este momento, expulsado por sus hermanos? Un poquito a José, ¿verdad? Recordamos cómo fue un joven no apreciado por sus hermanos y se encargaron de deshacerse de él. Ellos querían matarlo, querían aniquilarlo, pero bueno, se conformaron por lo menos con haberlo vendido a, como esclavo a otros. Y este sentimiento, hermanos, de rencor, de maldad que había de sus hermanos hacia Jefté, le hacen tratarlo de una manera impía y de una manera despiadada. Entonces él tiene un pasado muy empañado. Una madre que es mal vista socialmente, y unos hermanos que lo aborrecen por una condición que él no escogió vivir, ¿verdad? Y vemos entonces que su vida hasta ahora no es nada fácil. Y no tan solo vemos esto en la historia. En el versículo 3 que leímos, dice que entonces él huyó y habitó en una tierra, la tierra de Tob, y ahora se hace de amistades. ¿Qué clase de amistades? Donde dice en la tierra de Tob, después del punto y la coma, lea conmigo. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esta palabra ocioso significa vagabundos. Y otros comentaristas dicen que eran personas rebeldes. Personas en condiciones semejantes. Y entonces comenzaron a atraerse por sus diversos contextos. Y usted sabe, hermanos, que muchas veces las malas compañías se forman así, ¿no es cierto? Cuando personas tienen algo en común, y entonces comienza a haber una atracción, y si tienen algún tipo de sentimiento respecto a cualquier asunto, a veces los empiezan a dimensionar y comienzan a estar uno al otro alentándose. Bueno, en este caso, a Jefté se hace de una compañía de hombres ociosos, pero lo que este texto profundiza un poco más, hermanos, no es que solamente eran una compañía, realmente estos hombres seguían a Jefté. Es decir, que este hombre, Dios había puesto en su personalidad, en su forma de ser, cierto liderazgo. Y muchas personas en condiciones y contextos destruidos, en formas tan difíciles de vida, se acercaban a Jefté. Lo cual nos lleva a la mente que no solo era una persona que tenía amistades ociosas y vagabundas. Parece ser que muchos no solo disfrutaban de su compañía, pero disfrutaban también de su protección. Entonces, hermanos, era un hombre con circunstancias muy en contra a sí mismo, pero sin embargo era un hombre que Dios le había dotado de cierto liderazgo, de cierta fortaleza y de cierta simpatía por las cuales muchos se refugiaban con él. Ahora, algo que es interesante, hermanos, es, de acuerdo a lo que nos dice en el versículo 1, es que él era esforzado y valeroso. El hecho de que anduviera con hombres vagabundos no dice, pues, que él fuera precisamente igualmente ocioso o que no hiciera nada. Si la Biblia nos dice que era esforzado y valeroso, podemos entender que si era un hombre emprendedor, que si era un hombre trabajador, que si era un hombre que hacía diferentes acciones, y podemos ver que estos hombres ociosos, con pasados tan difíciles de vida, le admiraban. ¿Está conmigo? Admiraban entonces a este hombre. Lo que es interesante, hermanos, es cuál es la reacción de este hombre que está siendo sometido a un entrenamiento exclusivo. Hijo de una ramera, hermanos que lo rechazan y lo corren, y las personas que se acercan a él no son los nobles del pueblo, no es la gente adinerada que puede ayudarle, no son personas con buenos hábitos y una cultura que pueden proveerle ayuda. No, hermanos. Todo lo que de alguna manera socialmente puede llamarse como desecho y reprobatorio es lo que se acerca a él. Es lo que se acerca a él. Él está rodeado de todo este ambiente tan difícil y tan lleno de desdicha. Pero algo interesante, hermanos, es, a pesar de que era un hombre muy fuerte, porque nos dice que era esforzado y valeroso, y que era un hombre con cierta iniciativa, y trabajador, no podemos poner en duda que pues había algo de rebeldía, puesto que tenía amistades, quizá no las más propias. Pero todo ello, hermano, nos hace pensar en algo importante. Cuando sus hermanos le expulsan, vemos que Jefté no está buscando empoderarse de una herencia por su apellido, ni tampoco por su fortaleza, ni está exigiendo, ni está demandando, ni quiere imponerse. Escúcheme bien. Este hombre, motivado por un odio del pasado y con la fortaleza que le había sido provista de forma natural de parte de Dios, él pudo haber cobrado venganza. ¿Estamos de acuerdo? Él pudo haber cobrado venganza, él pudo haberse impuesto, él pudo haber creado una rebelión, tenía mucha gente bandida a su alrededor. Bien pudo haberse rebelado, hermanos. Bien pudo haber conspirado contra las personas que estaban ahí en Galaad. Bien pudo haber tenido una conspiración y haber exigido y haber manipulado y haber estado haciendo campaña en contra de las cosas que sucedían regularmente. Pero Jefté acepta, hermano, su rechazo y se va. Sencillamente se va. No está buscando plantarse, no está buscando hacer problemas, no está buscando imponerse y empoderarse. Sencillamente comprende que es rechazado. Y de alguna manera, hermanos, cuando lo ponemos en una línea paralela con la vida de José, cuando él fue rechazado por sus hermanos, tampoco fue a llorar a casa de su padre y a exigir y a lamentar y a perturbar lo que habían hecho sus hermanos hacia él. También aceptó el rechazo. Yo me pregunto, hermanos, en esta mañana, cuando las circunstancias en nuestra vida no son lo que de acuerdo a nuestro criterio deberían de ser, y de alguna manera nosotros percibimos rechazo o falta de aprecio en algunas áreas, ¿cómo toma usted las cosas? ¿Lo acepta? ¿O quiere hacer escuchar su voz de buena o de mala forma? No sé, en cualquier asunto, en un asunto laboral, en un asunto familiar, ¿cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias que muchas veces no hemos escogido, ¿verdad? En este caso, hermanos, pues Jefté no escogió ser hijo de una ramera, ¿verdad? Y tampoco escogió que lo hayan retirado de una manera violenta. Y bueno, sí tomó la decisión de estos hombres ociosos, vagabundos, que ellos se llegaban a él. Pero cuando vemos las cosas, hermanos, con una perspectiva más amplia, dicho de otra manera, cuando vemos los asuntos de la vida con el ente de Dios, con el ente divino, sabemos que Él es sabio, que Él es preciso, y todo lo que Él hace no tiene error. Él no tiene error. Hay hombres que en la palabra de Dios, cuando vemos nosotros las narrativas de sus vidas, el Señor usó el desierto, el Señor usó el destierro, y muchas veces el desprecio para forjar hombres de valor. ¿Está de acuerdo? ¿Qué nos viene también a la memoria en cuanto a la vida de Moisés? Moisés en el palacio de Faraón había aprendido la más excelente educación que había en ese entonces. Como el hijo del máximo emperador, las letras, las lenguas y todo la ciencia que había hasta ese momento, Moisés la tenía. Quizá podríamos decir era el hombre más inteligente. 40 años viviendo de una manera privilegiada. Pero no es ahí cuando el Señor le llama para una tarea. Lo exilia 40 años en el desierto. Y en el desierto, en la soledad y en el calor fatigoso de esa atmósfera de sequía, es donde él forja un carácter y una dependencia a Dios. Cuando está en el palacio, quizá él sentía que era la máxima persona. Y cuando está en el desierto y Jehová le habla para una tarea, él se siente que no era nada. Señor, te estás equivocando, envía por quien debes enviar, pero ¿quién soy yo para que pienses en mí para una tarea? Hermanos, Jefté tenía grandes virtudes que Dios le había dado en su vida. Pero esas virtudes no podrían ser usadas adecuadamente si el Señor no trabajaba para perfeccionar su carácter. Y fueron las pruebas tan fuertes que vivió desde su infancia las que lo forjaron y le dieron un carácter para las tareas que el Señor tenía preparadas para él. ¿Qué pasa si Moisés, si José o si Jefté reaccionan con amargura, con enojo y con rebelión por las circunstancias? Hermanos, no hubieran sido tenidos como héroes, sino como villanos y terroristas. ¿Qué pasa cuando una persona alimenta su resentimiento y busca rebelarse? Hace más daño, ¿no es cierto, hermanos? Hace más daño. ¿A quién le gusta estar cerca de una persona tan resentida? A nadie. Debemos examinarnos a nosotros mismos y saber si cada circunstancia que Dios permite que estemos viviendo como parte de un proceso, lo estamos aceptando y estamos confiando que es parte de su soberanía, o estamos exigiendo y reclamando algo que popularmente se dice un derecho. Qué importante es saber, hermanos, que de alguna manera los cristianos no tenemos derechos. ¿No es así? ¿Cuántos derechos tenía el Señor Jesús y renunció a todos ellos cuando fue crucificado? Era inocente, hermanos. ¿No es así? ¿Tenía derechos? Civilmente hablando, tenía todos los derechos. ¿Hizo uso de ellos? No. ¿Por qué? Se sometió al Padre. Se sometió al Padre. Y hermanos, en el caso que estamos viendo de este hombre, no quiso ejercer algún derecho humano, sencillamente aceptó el rechazo. Aceptó el rechazo. Y esto le lleva a un entrenamiento exclusivo, empañado por su pasado, engendrado de una ramera, expulsado por sus hermanos y también enviciado con vagabundos. Continuamos en la lectura, en el versículo 4. Dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Dios es justo, hermanos? Dios es justo. Una vez que el pueblo de Israel está sin gobernante y está oprimido por los de Amón, ellos se ven en bastante desventaja contra este ejército, que era un ejército ordenado, que era un ejército superior, y que desde luego podían muy fácilmente derrocar a Israel. Y ellos comienzan a pensar posibilidades, y los ancianos, los principales, comienzan a ver opciones. Y ahí se acuerdan de Jefté. Para entonces, hermanos, Jefté había sido ya un hombre famoso por sus hazañas, por su destreza, porque era un hombre que sabía usar la espada. Era un hombre, como dice ahí en el versículo 1, esforzado y valeroso. Y si alguien buscaría el pueblo de Israel, era a un hombre que tuviera valor y que fuera tenaz para poder ayudarles en esta tarea. Fíjense, hermanos, cómo estas personas, los ancianos, los principales de Galaad, ellos están siendo dirigidos por Jehová. Ellos están tomando en cuenta que de alguna manera biológica de alguna manera familiar, Jefté no era la persona más idónea para poder ser puesto como un caudillo. Pero a la práctica, sí era la persona en la cual ellos podían depositar cierta confianza. Así que, hemos dicho que el entrenamiento exclusivo hay que analizar cuando hay un pasado empañado, y también vamos a ver en la historia de Jefté que es electo por su pueblo. Independientemente de cuál haya sido su pasado, ahora él es electo por su pueblo. Y lo que es importante es que él fue entrenado en su destierro. Ese tiempo de soledad, de rechazo, y ese tiempo de obscuridad en su vida le sirvió para que él pudiera aprender oficio y carácter. Hermano, ¿cómo aprovechas las circunstancias adversas que se presentan a tu vida? Hay dos formas en que podemos vivir y aceptar esas circunstancias. Como dije hace un momento, amargándonos, rebelándonos, renunciando y haciendo todo lo que es nuestro corazón engañoso, desea ganar, o sencillamente aceptar y luchar y trabajar dependiendo de Dios en la circunstancia en la que nos encontremos. Jefté sencillamente fue entrenado en su destierro. Él tuvo que aprender a sobrevivir, a subsistir. Siendo un hombre vagabundo, perseguido, rechazado, pues tuvo que haber aprendido a vivir en lugares desérticos. Tuvo que haber aprendido a cazar. Tuvo que haber aprendido a pelear contra fieras y contra bestias para poder subsistir. Bueno, muchas veces las adversidades son adiestramiento que viene desde lo alto para darnos habilidades que antes no poseíamos. ¿Está de acuerdo? Muchas veces las adversidades son lecciones que el Señor pone en nuestras vidas para adiestrarnos y formarnos en áreas que antes no poseíamos. Este hombre electo por su pueblo no tiene duda en ver su condición. Había sido entrenado en su destierro. Y algo más importante, hermanos, fue escogido soberanamente. Vamos a hacer un contraste entre Jefté y Amalek. ¿Recuerda usted cómo este otro que intentó ser juez se quería imponer? Y hizo toda una trama, hizo toda una conspiración, mató a sus 70 hermanos para él quedarse. Él era un hijo ilegítimo también. Pero él se asegura y mata a 70 hermanos para él poder llegar al trono, a la gobernatura, ¿verdad? Y una vez que hace esto, a través de ciertas hazañas carnales, bueno, pues es reconocido de alguna manera, pero hay una profecía que declara un hermano menor que fue el único que escapó. Y él dijo, si esto no viene de Dios, van a consumirle su propio pecado. Si no viene de Dios, van a sufrir las consecuencias. Eso fue lo que dijo Jotam, el hermano menor. Y vemos cómo esa historia terminó de una forma tan trágica. Cómo Abimelec y los suyos, unos contra otros, se dieron la espalda y hubo una masacre terrible. Y él no terminó nada bien. Un hombre intenta imponerse. El otro hombre acepta su rechazo. Jefté era más fuerte, más reconocido y más respetado que Abimelec. Sin embargo, Jefté, hermanos, sí tenía, a pesar de todo, conciencia del Dios de lo alto. Y eso hace la diferencia. ¿Está de acuerdo? Eso hace la diferencia, hermano. Una persona que teme a Dios es una persona que busca la paz. Busca la paz. Y si tiene que perder, pues tendrá que perder. Pero no buscará una guerra y no buscará un conflicto. Y vamos a ver más adelante que precisamente Jefté es conocido por dos grandes virtudes. Una por ser un gran guerrero y la otra es totalmente un contraste a ser un gran guerrero. Es que era un hombre muy pacífico. ¿Cómo lo podemos explicar? Hermanos, es el diseño soberano y perfecto de Dios. ¿Se ha dado cuenta cómo Dios a usted y a mí nos hace únicos? Usted tiene lo suyo y yo tengo lo mío, para bien y para mal, ¿verdad? Pero no hay alguien exactamente igual a usted, ni hay alguien exactamente igual a mí, ¿no es cierto? Como que tenemos una combinación. Uno de los autores de los libros discipulados dice que Dios nos hizo únicos en diseño y que cada uno deseamos y hacemos de formas tan auténticas como las huellas digitales. Si nosotros ponemos nuestra huella digital en un documento, pues así a simple vista todo se ve igual. Pero si se analiza con pericia y con los instrumentos adecuados, pues eso va a revelar la identidad de cada quien, porque ninguno tiene exactamente la misma huella que otra persona. Así somos en esencia, hermanos. Tenemos un corazón caído y tenemos muchas situaciones que arreglar delante de Dios, pero también Dios, como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, hay virtudes humanas, hermanos. Aún las personas más corruptas tienen sus áreas de virtud, ¿no es cierto? Tienen sus áreas de virtud porque fuimos hechos a imagen de Dios. Y hermano, entonces una persona ni puede ser todo lo bueno del mundo, ni tampoco puede ser todo lo malo del mundo. Hay combinaciones, ¿verdad? Que a lo mejor impera más una cosa que otra, bueno, eso ya, quién sabe, ¿verdad? Pero ninguna persona puede ser ni lo más mala ni lo más buena. Y hermanos, vemos que Dios es perfecto en su diseño. A este hombre que le dio tanto vigor y tanta fortaleza, le dio un espíritu afable de conciliación hacia su prójimo, porque él pudo haber sido un instrumento de deshonra, de división y de destrucción para su pueblo. Pero todas las cosas que Dios le había dado y que en algún momento no había podido expresar esos dones naturales, esos talentos que Dios le había dado, estaban sujetos a Dios. Estaban sujetos a Dios. Y hermano, ¿cómo es nuestra actitud cuando el Señor nos dota de alguna virtud que nosotros pensamos es una virtud especial y vemos que alguien no hace las cosas como nosotros las haríamos o si nosotros las haríamos mejor? ¿Despreciamos? ¿Nos incomodamos? ¿Humillamos? ¿Destruimos o damos alguna mala imagen porque vemos que otros no hacen las cosas como supuestamente nosotros las haríamos bien? ¿O sencillamente, hermanos, comprendemos que Dios sabe lo que hace y lo que Él hace no tiene error? Lo que Él hace no tiene error. Hermanos, Jefté no era la persona de un linaje sanguíneo adecuada para que hubiera sido buscado por los príncipes de Galad. Pero ellos reconocían que Dios le había dotado de algo especial y tenían que buscarlo. Pero aparte, hermanos, ¿por qué estos hombres buscan a Jefté? No solo le buscan por las habilidades que tenía humanas, le buscan por las virtudes de carácter que poseía, porque era un hombre pacífico, ¿verdad? Entonces, un hombre que tiene un entrenamiento exclusivo, había sido empañado por su pasado y había sido electo por su pueblo, entrenado en su destierro y escogido soberanamente. Algo interesante que vemos en el versículo 6, cuando van los hombres principales de Galad y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ya ni siquiera es: vas a restituirte en la familia de la que eres, te vamos a reconocer, te vamos a dar la oportunidad de que seas uno de los nuestros, te vamos a poner como superior de todos nosotros. Qué interesante. Y Jefté responde, ¿verdad? Él les hace una pregunta, un poco a manera de reproche, pero también, hermanos, un poquito a manera de hacer conciencia a sus mentes. Él quería saber que estaba oyendo correctamente la información. No sé si a usted le pasa que cuando le dicen algo que es difícil de creer, tiene que volver a preguntar para que usted esté seguro de la información y no dar por hecho. A lo mejor nos puede pasar, hermanos, que estamos oyendo lo que queremos oír, ¿verdad? Y para que eso no suceda es mejor hacer preguntas para poder estar seguros. Y eso es lo que hace Jefté. Él está preguntando, a ver, ¿No recuerdas que ustedes me aborrecen a mí y me echaron de casa de mi padre? Si me aborrecieron y me echaron, ¿por qué me están viniendo a buscar cuando ahora están en aflicción? Y ellos responden, ¿verdad? Venimos a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillos de todos los que moran en Galad. Bueno, Jefté responde a los ancianos. Si ustedes me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, algo bien importante, hermanos, aquí, lo que sigue. Y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Algo hace la diferencia en Jefté a comparación de Abimelec. Si Jehová me diera la victoria, si realmente esto viene de Jehová, ¿ustedes se someterían al gobierno de Jehová y por tanto me pondrían a mí como responsable? Eso es lo que está diciendo Jefté, un hombre que tenía principios de Dios, hermanos. Un hombre que no estaba buscando empoderarse de una posición. Él está buscando que la información quede clara. A ver, yo no pertenezco a este círculo social, yo fui rechazado y lo acepté, y no hubo problema al respecto, pero si ahora estás viniendo a mí, yo tengo que estar seguro, primero, que esto viene de Dios, y que por lo tanto, si tú te vas a someter a Dios, te vas a someter a mí, si me estás promoviendo como a una persona que vaya al frente de la batalla. Y en el versículo 10 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Ellos ya están haciendo las cosas de una manera que no puede ser irrevocable, no puede ser quebrantada. Jehová sea testigo entre nosotros. Hermanos, poner a Jehová por testigo es lo más delicado del mundo. Poner a Jehová por testigo, no hay vuelta atrás y no puede haber engaño. Poner a Jehová por testigo. Y prácticamente ellos están diciendo, Jefté, no es una trampa y no es una mentira. Estamos delante de Dios tratando este asunto. Y mire, hermano, qué especial en el versículo 11. Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Ahí se da una ceremonia de ordenación hacia Jefté. Un hombre que, aunque vagabundo, desterrado, rechazado y de un contexto familiar disfuncional y vergonzoso, es un hombre que ahí tiene temor de Dios. Y es Dios en una ceremonia, reconociendo la autoridad que había del pueblo, quien es elegido para que pueda ser el caudillo que los representara en una guerra que sería difícil de enfrentar. Entonces, vemos a Jefté en esta ceremonia. Algunos comentaristas dicen que es el lugar en donde ellos se reunieron para que Jehová estuviera como testigo, y donde dice que Jehová habló todas sus palabras delante de Jehová, es una ceremonia impregnada de oración. Un tiempo de oración constante, en donde Jefté está descubriendo su alma, su corazón, y donde Jefté está pidiendo la súplica al Señor para esta tarea que le está siendo encomendada. Todas las personas, aun los hombres más fuertes, por dentro, sienten mucha debilidad. Sienten mucha debilidad. Y hermanos, lo que está haciendo Jefté es el principio de los grandes guerreros de la Biblia, como decía David y otros, ¿verdad? Jehová es quien peleaba por ellos como un poderoso gigante. Jefté no está dependiendo en este momento de las habilidades que había aprendido en su destierro. Tampoco está aprovechándose de la popularidad que había tenido en ese tiempo, ni siquiera de la oferta que le están haciendo estos hombres ancianos de Galaad. Él prefiere saber que estas decisiones y estos pasos están siendo dirigidos por Dios. Y está orando y está exponiendo y está abriendo su corazón y su alma delante de Dios. Un entrenamiento exclusivo. Y hermanos, ¿qué sucede en nuestras vidas cuando después de las épocas de destierro, de desolación y de rechazo, vienen algunas oportunidades a nuestra mano? Hemos ido aprendiendo, hermanos, de la experiencia de los jueces. ¿Qué hizo Gedeón cuando tuvo la oportunidad de hacer justicia. Como que se le pasó un poquito la mano, ¿verdad? Gedeón castigó a los de Sucot y a los de Peniel porque le había negado alimento con sus 300 hombres. Y una vez que él tiene la oportunidad de arreglar cuentas, los castiga duramente con espinas y abrojos del desierto y a otros los aniquila completamente. ¿Qué hace Jefté en esta situación, hermanos? Vemos que, por lo que entendemos aquí, es un hombre que ya había concedido el perdón. Porque, hermanos, él cuando entra a esta tarea, está peleando por los suyos. Los suyos, quienes en algún momento le habían expulsado. Hermano, para que usted dé su vida, su talento y su esfuerzo por otras personas, es porque tiene que amarles. Independientemente que haya habido diferencias en el pasado. Y desde luego, tuvo que haberles perdonado. Piensa en la relación con su cónyuge. Probablemente usted podría tener una memoria de muchas ofensas y de muchas cuestiones que le hayan lastimado. Pero nos dice la Biblia que el amor que cubre multitud de pecados. Y es el amor lo que ha prevalecido, que usted continúa en la tarea de bendecir, de ayudar, de tolerar, de orar por su pareja. ¿Qué tal de sus hijos? Yo sé que no existen hijos perfectos. Pero, hermanos, los padres serían los últimos o los únicos que no se darían por vencido en una esperanza de que hubiera un cambio. ¿No es cierto? ¿Y esto qué es lo que hace esta clase de sentimientos? El amor, hermanos. Es el amor. Es el amor que perdona. Es el amor que reconoce al Señor como autoridad. Cuando una persona se ama más a sí misma, aborrece a su prójimo. ¿Está de acuerdo? Cuando una persona se ama demasiado a sí misma, aborrece a su prójimo. Y entonces, pues se incomoda, se inquieta y pelea, ¿verdad? Pero el amor, hermanos, cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Este hombre electo por el pueblo y electo por Dios, escogido soberanamente por Dios, acepta la tarea y es investido de lo alto del Señor. Esto nos dice, vaya al versículo 29 del capítulo 11. No es un texto que vamos a llegar hasta ahí, pero solamente quiero que vea cómo el Señor estaba en esta tarea. Versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. De allí pasó a Mizpa de Galaad, de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Entonces, hermanos, esta tarea era respaldada por el poder de lo alto. Entendamos bien una cosa, hermanos. Una persona, por muy preparada o muy capaz que aparentemente se vea, si no tiene el respaldo del Señor, no es la persona idónea. ¿Estamos de acuerdo? Una persona, por muy bien preparada, muy bien calificada y muchos títulos o éxitos que tenga, si no está respaldada por el Señor, no es la persona. No es la persona idónea. Ahora, hermanos, Jefté, legalmente, en cuanto a la letra, está rompiendo estereotipos. A la legalidad, él no era la persona a quien debieron de haber buscado. Hermanos, pero los planes de Dios son soberanos. Y eso va más allá de nuestro cuadro mental, ¿verdad? Para nuestro cuadro mental, ¿cuánto es 2x2? Y para la mente de Dios, ¿cuánto es la multiplicación? No sabemos, no tiene número, ¿verdad? La multiplicación de los panes y de los peces fue una multiplicación sobrenatural. Y hermanos, muchas veces Dios va a desafiar nuestra cuadratura mental. Pero es que esto debe ser así porque tal y tal y tal y tal y tal. ¿Y qué pasa cuando Dios dice que las cosas y mueve las cosas de una manera diferente? ¿No es así, hermanos? Dios desafía muchas veces nuestras lógicas y nuestra cuadratura. Vamos a ver el último punto. Un entrenamiento exclusivo de este varón, a Jefté, el guerrero de Israel, empañado por su pasado, electo por su pueblo y eminente por su paz. Eminente por su paz. Fue elogiado por ser un hombre pacífico, fue reconocido por la manera argumentativa en la que buscaba conciliar, y esto lo vamos a ver en los versículos siguientes. Desde el versículo 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvala en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitos para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Antes de seguir con la lectura, qué interesante, hermanos, que antes de entrar en una batalla, este caudillo primero quiere establecer paz. ¿Sí se da cuenta? Bueno, vamos a ver si las cosas se pueden arreglar pacíficamente. Voy a hacerle una pregunta, ¿por qué nos están atacando? ¿Por qué están oprimiendo a Israel? Hermano, un hombre que Israel mismo lo había oprimido, un hombre que Israel mismo le había rechazado, ahora él los está representando. Y ahora él está luchando por ellos. Y él está diciéndole a este rey, ¿por qué estás haciendo mal contra mi pueblo, contra Israel? Intentando llegar a un acuerdo y a una solución. Y el rey le expone su causa, y entonces Jefté comienza a argumentar. Vamos a ver que él expresa argumentos históricos, teológicos y legales. Vamos a ver versículos 15 al 22. Ahí hay una serie de argumentos históricos. Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual también tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en Jaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. La carta que está redactando Jefté para el principal rey, le está dando un argumento histórico. Le dice, no, en ningún momento nosotros tomamos sus territorios, y mucho menos con desconocimiento. Y mira, hermanos, cómo le plantea toda la historia, cómo pasó. Israel buscó pacíficamente solamente llegar por su lugar, no quería instalarse en ningún lugar. Pero le fue dada rechazo para que pasara, y no, le fueron denegando el acceso. Y entonces, pues, legalmente había tierras que estaban en medio y se podía luchar por ellas. Y entonces Israel tuvo que luchar por ellas y finalmente Jehová les otorgó esas tierras a Israel. Entonces, Jefté está argumentando, históricamente en ningún momento se les quitaron las tierras. Fueron ganadas por derecho, fueron dadas por Dios, y antes de ellas se quiso hacer una alianza pacífica. Vemos en el versículo 23. Ahora es un argumento teológico. 23 y 24. Lea conmigo. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Y aquí hay un reto que le hace Jefté a este hombre. Le dice, mira, tú deseas violentar lo que Dios ya nos dio. Tú deseas quebrantar lo que Dios ya hizo, lo que Jehová ha hecho por nosotros. Y luego ahora le reconoce algo importante, Jefté. ¿Qué no tú tienes tu propio Dios, Quemos? Bueno, lo que Quemos te dé, eso es tuyo. Y lo que Jehová nos dé a nosotros, eso es nuestro, ¿verdad? Es un argumento muy teológico, hermanos. ¿Por qué quieres meterte con las tierras de quien no es tu Dios, verdad? ¿Por qué quieres poseer las cosas de un Dios que nosotros adoramos, que no es el Dios que tú adoras? No te pertenece, no tenemos nada en común. Y finalmente da un argumento legal, versículos 25 y 26. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habilitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Oret y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no los habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Muy importante al final, ¿de dónde viene la autoridad con la que Jefté argumenta todas sus expresiones? Jehová, el Dios de Israel, sea el juez y el juzgue entre nosotros dos todas estas cosas. En el versículo 28 dice que, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Un entrenamiento exclusivo. Un hombre mencionaba en uno de sus discursos, hermanos, que la experiencia muchas veces se vuelve la madre de las cautelas, ¿verdad? Jefté había visto muchas batallas y había experimentado una vida muy difícil de llevar a cabo. Y cuando ahora él es puesto a una responsabilidad en sus manos, el bien de toda una nación, él no quiere que ellos pasen por lo mismo y busca la paz. Él sabe lo que es la espada, él sabe lo que es el hambre y él sabe lo que es la guerra. El corazón de una persona protectora es una persona que desea evitar el sufrimiento de una manera legítima, teniendo en cuenta a Dios en todos los asuntos. Y lo que podemos nosotros, hermanos, concluir de esta enseñanza es que Dios es un Dios sabio, soberano, que todas las cosas que Él hace son precisas y que Él nunca se equivoca. Y por lo tanto, nosotros debemos y podemos confiar en Él. Yo no sé cuál sea su pasado. Si su pasado ha sido empañado por la injusticia, por el maltrato, por el rechazo, o por algunas circunstancias indeseables que se han hecho difíciles en su vida. Yo no sé cuál es su presente. Si quizá ahora mismo usted está aprendiendo a subsistir mediante diferentes circunstancias y pruebas. Y yo no sé cuál sea su carácter y por qué usted sea conocido. Si usted sea conocido por una persona pacífica, benevolente y perdonadora, o sea conocido por una persona áspera y conflictiva. Pero lo que sí puedo decirle, hermano, es que el Señor nos hace una invitación a todos en esta mañana, que podamos ver cada asunto de la vida con el ente divino, como Él ve las cosas. Cada situación que un hijo de Dios puede enfrentar es un entrenamiento exclusivo. Hermano, quizá Dios quiere forjar tu carácter. El Señor quiere ver que en tu corazón hay verdadero amor capaz de perdonar. El Señor quiere ver que en tu corazón hay verdaderamente destreza, en donde tú puedes salir adelante con un corazón agradecido a pesar de las circunstancias. El Señor quiere ver que lejos de culpar y de resentirte, tú puedes bendecir y puedes amar y aún puedes luchar por el bien de otros. Un entrenamiento exclusivo, hermanos. Las circunstancias adversas muchas veces son un privilegio que Dios pone en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos en esta hora y le pedimos al Señor que nos ayude a ver las cosas como Él las ve.